Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia. Hoy, 1 de mayo, comenzamos felicitando a todos los trabajadores del mundo que nos están oyendo a través de la señal de internet. También queremos decirles que comenzamos el mes del rock venezolano, así que todo este mes vamos a estar incluyendo una gran cantidad de bandas venezolanas y estamos planeando, pues, a fin de mes realizar un especial con lo mejor o lo más significativo de las bandas de ese país hermano. Vamos a ver qué nos trae el menú en la noche de hoy del programa La Esencia. Como siempre, comenzamos con música de los años 50, 60, 70, dependiendo de lo que haya pasado esta semana en nacimientos, en muertes, en sucesos e hitos interesantes dentro del rock. La entrevista y música de la semana es con la banda venezolana Los X5, integrada por varios monstruos de la música carabobeña. Esta mítica banda nos retrocederá en el tiempo y nos hará recordar la época de los años 60 y 70 con un sonido muy melódico y, por qué no, un tanto psicodélica. Así que ya lo saben, Los X5, una legendaria banda del centro del país, hablamos de Venezuela, nos van a mostrar su nueva canción grabada ahora, este siglo XXI. En el rock hispano escucharemos a dos bandas de diferentes estilos musicales. La primera, ya lo dije, de Venezuela. Ellos son Los Récord. Exactamente del estado Lara nos llega esta banda para mostrarnos una canción estrenada hace solo un par de días atrás. Esto es un estreno exclusivo de La Esencia con la banda Los Records de Venezuela. Y la segunda banda es de Argentina, un poderoso sonido que mezcla el rock y el death metal. Esta banda se llama Primitive, de la ciudad de Córdoba, Argentina, nos llega directamente a La Esencia para esta sección del rock hispano-latinoamericano. En la sección más brutal del programa, Metalmanía, nos llega una colega locutora de Seven Rock Radio. Ella es Cris Nuna, la bella Cris Nuna, desde su país hermoso, por cierto, Ecuador, nos manda sus tres canciones extremas para esta programación. Ozzy Osbourne, Goats y Coven. Realmente brutales. ¿Cuál de ellas es la mejor? Ustedes tienen que decidirlo, porque la bella Chris Nuna las eligió para ustedes. No se pueden perder Metalmanía, casi finalizando el programa. No te vayas. Y la sección de esta semana le corresponde a las historias del rock. Danny Clash nos va a revivir, nos va a mostrar, nos va a hacer retroceder en el tiempo hasta el año 2007, cuando Motorhead visitó Venezuela tocando en el Poliedro de Caracas en la gira Kiss of Death World Tour. ¿La recuerdas? ¿No la recuerdas? No te preocupes, Daniel te va a mostrar una canción de aquella inolvidable noche cuando el inmortal Lemmy Kilmister y su banda Motorhead pisaron suelo venezolano. Así que ya lo sabes. Comenzamos entonces la esencia con todo este menú. Así que ve a buscar tu bebida favorita, aparta los muebles de la sala, apaga la luz y súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo a nivel nacional y también internacional. La esencia. Recuerdos imborrables al oír esta canción. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. Muy bien, y comenzamos este programa con el rey del rock and roll, Elvis Presley. La canción que acabamos de escuchar se llama The Wonder of You, lo maravilloso de ti o la maravilla de ti. Es una canción escrita por Baker Nike. Oigan bien este nombre, Baker Nike. Originalmente fue grabado en 1958 y estrenado en 1959 como single, hasta que llega en 1970, casi 11 años después, y la tomó el rey Elvis Presley y grabó esta canción, la cual alcanzó el puesto número 1 en el Reino Unido y llegó al top 10 en los Estados Unidos. The Wonder of You, lo maravilloso de ti. Les acabo de nombrar la persona que la escribió, Peterson, ¿verdad? Bueno, oigan esta anécdota. Según Peterson, Elvis se le acercó una vez que se lo encontró y le preguntó si le importaría que él grabara la canción The Wonder of You. Peterson le dijo, no tienes por qué pedir permiso, tú eres Elvis Presley, a lo cual el rey respondió, sí, lo sé, pero tú eres Ray Peterson. Esa era la personalidad de Elvis Presley, así era él durante toda su vida, un humilde servidor del rock and roll. Bueno, y comenzamos esta carrera musical de la semana con el día lunes 26 de abril, pero del año 1959 nacía John Corabi. John Corabi es un cantante y guitarrista norteamericano, reconocido por su trabajo con las bandas de Scream, de Motley Crue, con Union, con ESP, con Rat y The Dead Daisies. Vamos a hablarles de Motley Crue. Tras la salida de Vince Neil, el vocalista de la banda, en 1991, fue cuando John Corabi se puso en contacto con la banda, ya que tenían mucha afinidad. Así fue más o menos la entrada de John Corabi a esta banda Motley Crue. Un par de años después de su ingreso, graban con la banda el álbum Motley Crue de 1994, y de este disco tomamos la canción número 3, Hooligans Holiday, algo así como las vacaciones de Hooligans. Es el cumpleañero entonces John Corabi con Motley Crue, la canción que vamos a escuchar enseguida. Luego de Motley Crue vamos a escuchar a un guitarrista muy conocido por todos ustedes. Es Hayes Frehley, Paul Daniel Hayes Frehley. Nació un 27 de abril del año 1951. Es un músico-compositor más conocido por ser miembro cofundador de la banda de rock Kiss. Inventó la personalidad del Spaceman, el hombre espacial. Tocó con el grupo desde sus inicios en 1973 hasta su partida en 1982. Pero antes de dejar al grupo Kiss, Hayes Frehley lanzó un álbum en solitario, al igual que los otros miembros de la banda. Esto ocurrió en 1978, que fue cuando el grupo decidió lanzar cada uno sus discos en solitario. Y para celebrar un año más de vida de Hayes Frehley, vamos a escuchar de su álbum la canción New York Groove, canción que se convirtió en todo un éxito. Y déjenme decirles que este disco fue el que más vendió de los otros tres que lanzaron los otros miembros de la banda. El más vendido de los cuatro del grupo Kiss fue Hayes Frehley, el más vendido. ¿Y por qué? Porque esta canción logró mucha popularidad. Repito, New York Groove. Entonces, tenemos a John Corabi con Motley Crue y a Hayes Frehley como solista cuando aún tocaba y pertenecía al grupo Kiss. Te recuerdo que estás en La Esencia, te recuerdo que La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El poder de los 90 en La Esencia. We'll be right back. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Comenzamos esta dupleta de canciones con un grupo femenino. Enid Williams es integrante de la banda Girls School. Enid Williams es la bajista, voz principal, cofundadora también de esta banda Girls School, nacida el 28 de abril de 1960. 28 de abril 1960 nacía entonces Enid Williams, bajista The Girl School, las chicas del colegio o las estudiantes, pues así simplemente. Esta banda británica de heavy metal fue una de las pioneras en ser formadas exclusivamente por mujeres, y estamos hablando del año 1978, y también fueron uno de los grupos más relevantes en la llamada nueva ola del movimiento de heavy metal británico, la NWOBHM, entrando en las listas británicas con singles y álbumes. A diferencia de muchas bandas de heavy metal, Girls School a menudo tenía a un vocalista principal, con deberes vocales en la formación compartida entre Williams, McAuliffe y Johnson, otras integrantes de esta banda. También cabe destacar que Enid Williams fue una de las primeras en dejar la banda por circunstancias muy extrañas y estresantes, según ellas. Esto ocurrió en 1982. De esta agrupación femenina vamos a escuchar entonces una de sus más clásicas canciones y en vivo. Se llama Run with the Devil, carrera con el diablo. Prepárense para esta carrera entonces. Y lamentablemente tenemos que recordar una muerte porque nos dejó su música. Hablamos del guitarrista Mick Ronson, de verdadero nombre Michael Ronson, más conocido, repito, como Mick Ronson. Él falleció el 29 de abril de 1993. Fue, repito, un guitarrista, compositor, multiinstrumentista, arreglista y productor inglés. Él logró un éxito comercial, sobre todo trabajando con músicos como David Bowie y el grupo Las Arañas de Marte, The Spider from Mars. De la banda de David Bowie, y que por supuesto está Mick Ronson en la guitarra, vamos a escuchar la canción Starman, el hombre de la estrella o el hombre espacial. Es más o menos la traducción de esto, de Starman. Es un sencillo del cantante David Bowie lanzado en 1972. Esta canción aparece en el álbum The Rise and Fall and Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Algo así como Ascensión y Caída de Ziggy Stardust y las Arañas de Marte. Es un álbum de 1972 de David Bowie, en la cual toca la guitarra el fallecido Mick Ronson. Es Starman entonces de David Bowie, y anteriormente Las Chicas de Girls School con la canción Race with the Devil, La Carrera con el Diablo. Te repito que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Síguenos, acompáñanos, que no te vas a arrepentir. Son bellas, sexys y rockeras en La Esencia. La magia de los 70 en La Esencia. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh, I leaned back on my radio. Oh, oh, some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. Seguimos recorriendo la historia musical contada por sus protagonistas aquí en La Esencia. Vamos a hablarles ahora de la banda Testament. ¿Por qué? Porque Greg Christian, nacido el 29 de abril de 1966, quien ingresó y formó esta banda Testament cuando aún eran conocidos como Legacy. Lamentablemente se retiró en 1996, pero volvió en el año 2004 y se volvió ahí después en el año 2014. Él es Greg Christian, ahora es el actual bajista de la banda Trauma, pero no de la banda Trauma de Venezuela, otra banda Trauma. De Testament, cuando estaba Greg en la alineación, vamos a tomar el disco Almas de Negro, Souls of Black, del año 1990. De ahí tomamos la canción número 6, Amar el Odio o Amando el Odio. Es Testament del año 1990, cuando aún estaba en sus filas este bajista, Greg Christian. ¿Sabías tú que Christian hizo una audición para Metallica para reemplazar a Cliff Burton? Son datos, anécdotas y tips que te muestra solamente La Esencia. Y a Testament lo acompaña nada más y nada menos que la banda brasileña Sepultura. ¿Por qué? Porque el 30 de abril, pero del año 1969, nacía Paulo Sisto Pinto Jr., más conocido como Paulo Jr., músico brasileño, bajista también de esta banda Sepultura. Paulo Jr. se unió a Sepultura después de que Roberto Raffan dejara la banda en 1994, convirtiéndose entonces así en el segundo bajista de la banda. Aunque no quedan miembros originales de Sepultura, Paulo Jr. es el miembro restante más antiguo de la banda. De su famoso disco Chaos AD tomamos la canción Esclavo del Nuevo Mundo, Slave New World, la canción número 3 de este disco, lanzado en septiembre de 1993, para recordar entonces un año más de vida de Paulo Jr. de Sepultura. Anteriormente sí, vamos a escuchar a Testament con Love to Hate, Yo Amo Odiar. Estás en La Esencia, estás en el programa número uno en su estilo a nivel internacional. Los dioses del metal están aquí, en La Esencia. Yeah. sin discusión, la esencia no tiene competencia. Ya casi finalizando esta primera hora de la esencia, vamos a terminar con dos bandas muy conocidas, una de los años 70 y una más actual. La primera de ellas, la banda se llama Nazareth. ¿Por qué vamos a escuchar a Nazareth? Porque el baterista Darrell Sweet, de verdadero nombre Darrell Anthony Sweet, baterista, fallecía el 30 de abril de 1999. Este baterista escocés de la banda de hard rock Nazareth fue cofundador también de esta banda formada en 1968. Darrell Sweet murió de un ataque al corazón en el año 1999 cuando la banda se preparaba para emprender la segunda etapa de la gira por los Estados Unidos. Esto para presentar su último álbum de aquella época llamada Boogaloo. La banda llegó a New Albany cuando de pronto Darrell Sweet comenzó a sentirse mal. En cuestión de minutos sufrió un paro cardíaco. Lo llevaron inmediatamente al hospital, pero los médicos lamentablemente lo declararon muerto. Darrell Sweet grabó con la banda 20 discos. Y para recordarlo, vamos a tomar el disco número 6, Pelo de Perro, lanzado en 1975, y tomamos la canción que da nombre al disco, Pelo de Perro. Es Nazareth recordando a nuestro fallecido de esta etapa aquí en la esencia, Darrell Sweet, baterista de Nazareth. Y lamentablemente también terminamos esta primera hora del programa con otro fallecido, Jeff Heineman, de verdadero nombre Jeffrey John Jeff Heineman. Nació en Oakland, Estados Unidos, y murió lamentablemente el 2 de mayo del año 2013. Él fue conocido por ser el guitarrista líder y también guitarrista rítmico en algunas canciones, y también por ser el miembro fundador de la banda norteamericana de thrash metal Slayer. Heinemann se crió en Los Ángeles en una familia de veteranos de guerra, hecho por el cual se le atribuye su fascinación con los conflictos bélicos. Su interés personal por la guerra es visible en muchas de sus letras, sobre todo en la canción Angel of Death, la más conocida pues de esta banda Slayer. Y para recordar un año más de la desaparición física de Heinemann, nos fuimos al año 1998, más exactamente 9 de junio. Allí la banda lanzó el disco Diabolus in Musica. Es el séptimo disco de estudio de esta banda. De aquí tomamos la canción Scrum, que fue, por cierto, compuesta por Heinemann. Los dejamos entonces con Nazareth para recordar al baterista fallecido con la canción Pelo de Perro. Y terminamos con Slayer, con Scrum, del disco Diabolus in Musica. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Sin duda, este es un clásico. Toda la energía del rock está aquí, en la esencia. Te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal? Esto es el rock hispano en La Esencia. Yo soy Daniel Robaina, también me puedes llamar Danny Clash. Este es el mes del rock venezolano en La Esencia y por supuesto no puede faltar que esté presente en el rock hispano. Iremos intercalando con bandas internacionales y bandas venezolanas. Es el turno de la banda llamada Los Record, banda de Cabudare, estado Lara, nacida en el año 2014, con una mirada fija de alternativa diferente, con una mezcla de rock duro, metal y punk. Ellos son integrados por José Nieto en la guitarra, Manuel García en el bajo, Eduardo Salas en la batería y Jackson Linares en la voz. Los Records se definen como una banda de rock and roll callejero y teniendo como norte el lanzamiento de su primer larga duración y su primer video oficial llamado Poliuritano en Guerra, el cual tiene un mensaje contestatario de tipo antibélico. Pero lo que vamos a escuchar se llama Solo. Esto es exclusivo de La Esencia porque se acaba de estrenar este 27 de abril. Solo por La Esencia, en el rock hispano, escuchemos a Los Record del estado Lara. Venezuela. Se torna más inalcanzable. No puedo, no quiero. fuego y hacer algo diferente. Y siento que no lo podré lograr. Siento mis penas por un momento. Haces algo de tu astucia y sientes que no lo podrás parar. Me siento solo. Me siento solo. Volvimos, esto es La Esencia y el Rock Hispano. Estábamos escuchando a los Récord de El Estado Lara, Venezuela, con la canción Solo. Pero ahora nos vamos a Córdoba, Argentina, para hablar de una banda llamada Primitive, nacida en los finales del año 2014, una banda de death metal independiente de la ciudad de Córdoba, como les dije, integrada por músicos provenientes de diferentes estilos y géneros del metal. En la actualidad cuenta con 2 discos, tanto en formato físico como virtual, disponibles en todas las plataformas con temas de su propia autoría. El primer disco es homónimo del año 2017 y el segundo se titula Carne, Sangre y Violencia, lanzado en agosto del 2020, que es el que vamos a escuchar. ¿Quiénes son los Primitive? Rosso Wild en batería, Gonzalo Oropel en el bajo, Eddie Estrada en la voz y Lucas Velázquez en la guitarra. Extraemos la canción del mismo nombre del disco, Carne, Sangre y Violencia. Esto es La Esencia y el Rock Hispano desde Córdoba, Argentina, la banda Primitive. Hola, ¿qué tal? Soy Lucas Velázquez, guitarrista de la banda Primitive, banda de death metal de Córdoba, Argentina, y quiero mandarle un gran saludo a los locutores Eric Norambuena y Daniel Robaina del programa La Esencia, programa radial de Santiago de Chile. Muchas gracias en nombre de Primitive y aguante, che. Argentina. Yeah.

desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red. Mi Urbe Radio Online. Disfruta del mejor rock y metal local e internacional por rocklocalradio.com. Esto es Rock Local Radio. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. La Esencia nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias de la música rock. Motorhead, sí, la popular banda del famoso Lemmy Kilmister, el dios del rock, fallecido ya hace algún tiempo, estuvo un 25 de abril del año 2007 en Caracas, Venezuela, y tocaron en el estacionamiento del Poliedro de Caracas. Se presentaron en el marco de su gira Kiss of Death World Tour, y por la parte nacional estuvo la banda llamada X Vicio. En el set list estuvieron los más grandes éxitos, por supuesto, de la banda. Nombremos algunos: Dr. Rock, Stay Clean, One Night Stand, I Got Mine, In the Name of Tragedy, Going to Brazil, Iron Fist, y no podían faltar, obviamente, Warehouse Blues, Ace of Spades, Overkill y The Chase is Better Than the Catch, que por cierto era una canción que no tocaban desde el año 2000, y en ese año 2007 en Caracas la volvieron a tocar. Vamos a escuchar de los grandes Motorhead en estas historias del rock, que sí estuvieron en Venezuela por única vez en el año 2007, la canción Overkill. Yo soy Daniel Robaina, alias Danny Clash, y estas son las historias del rock en La Esencia. La historia del rock en La Esencia. Yeah. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. ¿Qué tal, gente de la esencia? Como siempre, Daniel Robaina presentándoles las entrevistas de este programa. Vamos a hablar de una banda que nace en los años 70, los X5, en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, formados por Luis Betancourt en la guitarra líder, Nino Peris en la voz, Saro Pucha en el bajo, Francesco De Cristófaro en la batería y Carlo Pinto en el órgano y el piano. Descubiertos después de llegar al quinto lugar de un festival llamado Impulso, por allá por los años 70, firmaron con el sello Top Hits y bajo la producción del conocido Edgar Alexander realizaron varios 45 con ese sello, con un sonido fuerte marcado por los riffs y sonoridades psicodélicas. Luego alcanzaron cierta notoriedad con sus temas conocidos Decídete Ya, No Te Detengas, Ketty y La Amaré. Editarían luego un álbum para el sello discográfico Palacio en el año 72. A la muerte de su bajista fundador ingresa en su lugar Saverio Canata, quien por cierto es el invitado de esta entrevista. Eso fue en el año 1973, él provenía del grupo llamado C. En el año 2015 realizan un reencuentro con Francesco De Cristófaro, baterista original del grupo, quien venía desde Londres, Inglaterra, y también se une en este tributo póstumo a Saro Pucha, el hijo de él, el señor Jan Pucha, quien asumiría la posición de baterista oficial de la banda. En ese evento se estrenaría como nuevo guitarrista de la banda Marco Acuña, debido al estado de salud de Luis Betancourt, quien fallecería un año después. En estos momentos la banda se encuentra totalmente activa, además han participado en algunos recitales especiales rememorando las décadas de los 70, 80 y 90 con gente como Eddie Castro, Los Tres Tristes, Tigres y con el fallecido recientemente Henry Stephen. Vamos a escuchar de esta banda llamada Los X5 de los años 70 la canción Decídete Ya. Esto es la esencia. Posteriormente hablaremos con el señor Saverio Canata, quien nos contará un poco sobre los X5. Decídete Ya en la esencia. Aquí apoyamos al rock nacional. En la vida hay bomba. Bien, eso era Decídete Ya con los X5. Demos la bienvenida a Saverio Canata, quien accedió cordialmente a darnos esta entrevista. ¿Cómo estás, Saverio? Bienvenido a La Esencia. Saludos a todos los maravillosos radioescuchas de La Esencia. Gracias, Daniel. Gracias, Eric. En nombre de los X5, por la invitación a este maravilloso programa. Para nosotros es un gran honor estar con ustedes. Muy bien, Saverio, iniciemos. Cuéntanos cómo fue tu ingreso a la banda después del fallecimiento del primer bajista. ¿Ya conocías a la banda? ¿Cómo se hizo el contacto contigo? Mi historia con los X5 comienza un domingo del año 2005 con una banda denominada Página 2000, donde los elementos, o sea, los integrantes, eran fundamentalmente de los X5, acompañados de otros instrumentos como el saxofón y los timbales, ya que además de rock se tocaba música latina, ¿ok? Para los diferentes eventos sociales. Página 2000 tuvo mucha vigencia en Valencia y para Venezuela, pues, porque también fueron de gira. La empresa Bigot Tabacalera contrató a esta banda para sus eventos sociales también. Por eso que también Página 2000, bueno, tocó en todos los rincones del país prácticamente. Eso fue más o menos entre los años 80 y 90. Y bueno, ese domingo se trató de reiniciar nuevamente ese tipo de labores y con algunos cambios pues en el grupo. Primero porque Saro ya había fallecido y yo entré en el lugar con el bajo. Y el baterista, que era Franco, se marchó a vivir a Londres, pero ya desde el 73, cuando la banda de los X5 había dejado de tocar. Y bueno, el hijo de Saro, Gian Pucha, ocupó el lugar de la batería. Gian Pucha ustedes lo conocen muy bien porque es el actual tecladista de Arcángel. Es muy conocido también por parte de ustedes. Y bueno, la cosa quedó, como quien dice, en familia. Y comenzamos a tocar eventos sociales, sea matrimonios, 15 años, etcétera, etcétera y etcétera. Luego recibimos una llamada de Franco de Londres diciéndonos que venía a Venezuela para hacer una visita y porque que tenía, añoraba no saber de Venezuela y quería, bueno, tenía muchos recuerdos de este país y de lo que fue la música también, por supuesto. Y surgió la idea de hacer un homenaje, un concierto, un homenaje, en homenaje a Saro, un homenaje póstumo. Llegó Franco a Venezuela, iniciamos un rápido ensayo. Todo fue muy rápido, puesto que Franco tenía previsto 2 semanas nada más en Venezuela y regresarse a Londres. Se dio el concierto y quedamos no solamente agradados, que surgió la idea de, bueno, chicos, vamos a reeditar nuevamente a los X5. En ese concierto, lamentablemente, Luis Betancourt no pudo asistir como guitarrista, puesto que el cáncer ya se había apoderado de nuestro querido Luis y de hecho a los meses siguientes falleció. En su lugar estuvo Marco Acuña tocando las guitarras, así que la banda quedó integrado como en la actualidad por Carlos Pinto en los teclados, Nino Parisi en la parte vocal, Marco Acuña en las guitarras, Gian Pucha en la batería y mi persona, Saverio Canata, en el bajo. Así quedamos hasta ahorita, pues, hasta el sol de hoy. Bien, Saverio, ¿cuál consideras ha sido el acontecimiento más importante vivido por ti dentro de la agrupación? Como acontecimiento importante fue la del evento denominado Remember, efectuado en ese mismo año, en el diciembre de 2015, pero ya como el retorno formal de la banda de los X5. Y para ese evento tuvimos el honor de invitar a Alejandro Landrov con su banda Big Bro, además de Eddie Castro, y con los Testistas Tigres. Este para mí fue, como quien dice, el bautizo oficial de los X5. Fue tan fabuloso que ahí se abrieron nuevamente las puertas, ya como los X5, en los eventos importantes de nuestra ciudad. Reiniciamos grabaciones y además presentaciones en radio, presentaciones también, entrevistas de prensa. Total, bueno, entrar por la puerta grande y wow, qué bueno y sabroso recordar los viejos tiempos, pero a su vez reinventarlo con un repertorio variado. Hacemos covers, pero siempre dentro de la parte de los años 60, 70, 80. Y tratamos de incluir lo que hacía Página 2000, algunos temas de índole comercial latino, para hacernos un grupo variado. Aunque últimamente estamos presentándonos como los X5 con show, con nuestros temas nada más, con nuestro estilo, y más adelante le comento unos eventos importantes. A partir de ese Remember, como le acabo de comentar, los X5 comenzaban oficialmente. Bien, momento de hacer una pausa para seguir escuchando a los X5 de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. La canción que vamos a escuchar se llama Y la Amaré. Venezuela. Ella me dijo que Excelente, seguimos en la esencia. Eso era Y la Maré, canción de los años 70 de los X5, pero grabada en el año 2016 con la formación actual. Esta es una grabación, repito, del 2016, pero la canción es una canción de los años 70. Continuamos con la entrevista para Saverio Canata. Saverio, cuéntanos sobre ese encuentro en honor a Saro Puccia, bajista al que reemplazaste. Hablar de Saro es hablar de familia. Y lo digo porque ambas familias éramos muy amigas y de paso paisanos del mismo pueblo, Módica, provincia de Ragusa, eso queda en Sicilia, Italia. Y propiamente Saro fue quien me fue a buscar al aeropuerto en el año 73, a mi retorno a Venezuela. Y quien luego me llevaría a conocer a los integrantes del grupo C que estaban ensayando un domingo también en la casa de Pino y Cono Lagona en Naguanagua, Valencia, pues. ¿Sí? Y a partir de ese ensayo quedé con el grupo C y le debo a Saro ese primer ingreso a uno de los grupos, al igual que de los X5, más famosos de nuestra Valencia y aparte de Venezuela. Ambos grupos fueron, el grupo se llegó segundo y los X5 llegaron de quinto en el Festival Impulso. De la mano después de Edgar Alexander fueron producidos y bajo el mismo sello disquero de Top Hits. Así que mi historia está muy ligada a Saro. Yo le tengo un agradecimiento bárbaro porque gracias a él hice mi ingreso profesional aquí en Venezuela. Y bueno, las cosas de la vida. Saro fallece y yo tomo su lugar. Con mucho orgullo, mucho honor, mucho amor. Y bueno, estoy con su hijo, continuando su legado, su hijo Gian Puccia, que también es el tecladista conocido por ustedes de Arcángel. La cosa está, como quien dice, en familia, sigue en familia. Entiendo, Saverio. Entonces, los X5, banda de familia, historias de familia. Lamentablemente es el momento de terminar la entrevista. Vamos con la última pregunta para ti, Saverio. Sabemos que se mantienen activos con conciertos, compartiendo con íconos como, por ejemplo, Ivo y el gran Henry Stephen, fallecido lamentablemente hace muy poco. ¿Cómo ves el destino de la banda luego de que pase todo este tema de la pandemia? Entre los años 2018 y 2019 tuvimos la oportunidad de tener el gusto y el honor de acompañar a famosos artistas de nuestra historia musical venezolana, tales como Ivo, Henry Stephen, los Testites Tigres y Eddie Castro. Esto para nosotros es un motivo de honor y orgullo. Y bueno, tratar de hacer las cosas bien. Y lamentablemente en el 2019 se paró la cosa debido a la pandemia. En lo que arrancamos el 2020 hasta ahora. Esperamos que esto pase muy pronto para volver a reanudar estas actividades. Lamentablemente no tendremos en la próxima oportunidad a Henry Stephen, que lamentablemente falleció hace una semana. Y tenemos también problemas con la salud de Ivo, quien sufrió un fuerte ACV, pero ya se está recuperando. A Dios gracias, lo tendremos pronto también con nosotros, si Dios quiere. Pues Saverio Canata, es un placer para nosotros haberte tenido como invitado de la esencia en esta sección. Es el momento de despedirse de la audiencia de La Esencia y, por supuesto, de tus fanáticos que te conocen y te admiran. Saludo, bueno, me despido de los oyentes de La Esencia de Santiago de Chile. Un especial abrazo para Daniel Robaina y Eric Norambuena en nombre de los X5 y de todos los que conformamos el ambiente musical del rock en el mundo. Ustedes han sido formidablemente una punta de lanza en cuanto a apoyo musical a lo referente a lo que es el rock mundial. Un abrazo y de verdad, Dios los bendiga. Bien, así finalizamos esta entrevista de La Esencia con Saverio Canata de la banda Los X5 de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Vamos a escuchar Una Luz en el Camino. Esto es La Esencia, las entrevistas. Yo soy Daniel Robaina y para mí siempre es un honor estar con todos ustedes. Son nuestros y muy buenos.

Continuamos esta descarga de buena música con un tema de la banda sueca Ghost, formada en 2008 por Tobias Forge. Esta agrupación ha sido el foco de diversas críticas a favor y en contra, exactamente por las mismas razones. Su excéntrica apariencia, la solemnidad de sus presentaciones, los personajes que representan y, por supuesto, su estilo musical. A continuación, les invito a escuchar el sencillo Year Zero, publicado en abril de 2013. Satanás, Lucifer. We'll be right back. quiero despedirme con uno de mis temas favoritos de la banda estadounidense de rock psicodélico Coven, quienes se caracterizan por ser la primera agrupación en utilizar el símbolo de los cuernos con sus manos para las fotografías de sus portadas. Misma simbología que hoy en día está muy arraigada y prácticamente apropiada en la escena rockera y metalera a nivel mundial. Este tema se titula Wicked Woman. Disfrútenlo. Rock, solo para conocerlo. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. A Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Vamos a despedir la noche de hoy con un blues, el cual llega en la voz de Marion Walter Jacobs, más conocido como Little Walter, músico, cantante y compositor de blues norteamericano, cuyo enfoque revolucionario fue con la armónica. Tuvo un fuerte impacto en las generaciones siguientes, lo que le valió comparaciones con los grandes del blues. Él fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll recién ahora en el año 2008. Es, oigan esto, el primer y hasta la fecha único artista en ser incluido específicamente por tocar la armónica. Van a oír entonces ustedes la canción de Little Walter y su armónica con la famosa canción de 1957 llamada Nobody But You. Algo así como nadie más que tú. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Little Walter despidiendo la esencia. Adiós. Nada como el blues. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Made my life complete. Started the ball rolling, rolling like a tumbleweed. Never stop rolling till you grab my heart. You know I want to be. Nobody but you, babe. Nobody but nobody but you, baby. My sugar, cause your show is sweet. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Upset my very soul. Esto fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.